1665 zumbi nace aproximadamente. Alguien común y corriente, mente como un revolucionario inteligente para ayudarse a sí mismo y a toda su gente. En el quilombo dos palmares era residente. Primero fue esclavo, después libre nuevamente. Aunque lamentablemente esto sucedió junto antes de su muerte. Con todo lo que contribuyó fue muy eficaz. Hasta llegó a un tratado de paz. Costó, pero se consagró con libertad. También con un comercio de gran calidad. La corona una decisión tenía que tomar. El poder de la región tenía que afirmar. Agarrar fuerza y ponerse a batallar. Y consecutivamente empezó a ganar. Un 20 de noviembre Zumbi se había marchado. Fue decapitado y como trofeo colocado. Por más que todo Palmares haya caído, su mensaje nunca será destruido. A la primera.